Hola Juan, ¿cómo te va? Buen día. Bueno, estamos acá con Cintia. Te pregunto... Cintia, buen día. Buen día, ministro. En el arranque del año, ¿este año sí va a ser el de la Ley de Seguridad Ciudadana? Sí, Juan, ojalá así sea. Bueno, vos sabés que desde hace ya un tiempo largo estamos peleando por esto. El trabajo que hemos hecho fue muy, muy grande. Bueno, Cintia y vos fundamentalmente también están más o menos al tanto de qué se trata y cuál es el proyecto y el contenido del proyecto. Pero vieron que está en la Cámara de Diputados siendo analizado. Obviamente el análisis requiere de cierto tiempo. A nosotros nos llevó a la construcción de este proyecto un año y medio más o menos. Y lo hemos trabajado y mucho, a conciencia, obviamente, sujeto a errores y sujeto a perfeccionamiento. Y esto lo tienen los señores diputados, y que seguramente, ojalá así sea, la verdad se necesita esta ley, es un cambio muy importante, todos sabemos lo que va a significar para la provincia, para la ciudadanía en general y la policía misma, porque no es solo para la ciudadanía, sino para el personal policial también, ¿no? Se valorizan una cantidad de derechos sumamente importantes, derechos humanos inclusive, para el personal policial que hoy no los tienen, la verdad es esa. Y bueno, ya seguramente lo han advertido los diputados el año pasado, se trabajó mucho tiempo entre las comisiones y la gente del ministerio con este proyecto, y se precipitó el fin de año y no se terminó aprobando, pero bueno, seguramente va a ser ley este año, si Dios quiere. Hacia fines del año pasado también aparecieron los círculos policiales, incluso en un caso representado por Lara, que había sido jefe policial, planteando algunos cuestionamientos. Te pregunto si estás al tanto, esto fue incluso agitado por el bloque oficialista. ¿Estás al tanto de esos cuestionamientos? ¿Te parecen que están dentro del marco del posible cambio o te sonó un poco extraño? A ver. Mira, extraño no me suena nada, porque están en todo su derecho los diputados de convocar a quienes crean conveniente. Nosotros lo hicimos en su momento. El bloque oficialista lo puede hacer, por supuesto, tal vez tengan dudas o no le quede algo claro, pero realmente nos llamarán seguramente, Juan, si hay algo distinto que ellos quieren agregar, o nos consultarán seguramente. No se ha hecho tiempo, sé que tuvieron estas reuniones con los círculos, que hubo algunas dudas que tuvieron. Y yo he escuchado, lo que más he escuchado, Juan, realmente hay una confusión, me parece. Cuando hablamos de prorrogar a 30 y 35 años la antigüedad del suboficial y del oficial, en extender 5 años más la antigüedad, y por ahí alguien dijo que se iba a hacer extensivo a los que hoy están en actividad esta cuestión. Y eso es totalmente falso, porque quienes sabemos de que en un contrato de trabajo no podemos, porque es inconstitucional, prorrogar un término laboral, como por ejemplo el de jubilación, si vos firmás un contrato de trabajo a 30 y que te vas a jubilar a los 30 años, yo no te lo puedo alterar bajo ningún punto de vista durante los 30 años, porque vos ya conformaste ese contrato laboral. Claro. Desde ya, y esto se tiene que entender, va a regir a partir de la publicación de esa ley, de la puesta en vigencia de esa ley. Sería para los nuevos ingresantes de policía, por ejemplo. ¿Me entendés? Entonces, usar por ahí tal vez esas cosas que confunden a la gente, y las confunden mal, porque en definitiva yo debo aclarar que eso es netamente inconstitucional, como también es inconstitucional lo que hoy... el personal policial, derechos que no tienen, por ejemplo, de recurrir una resolución de una sanción. Entonces, en eso sí hicimos hincapié en el proyecto de ley. Eso no lo cuestiona nadie, por supuesto, porque también es inconstitucional lo que hoy está pasando con el personal policial. Y esos derechos son los que también hacemos valer en el proyecto de ley que mandamos. Pero esto, te aclaro esto de la antigüedad, y de los 5 años que se le aumenta a la antigüedad del policía, eso va a ser a partir de la publicación de la ley. Nunca jamás se puede pensar que va a ser hoy impuesto al personal que está trabajando, porque no corresponde y es inconstitucional. Si ya conformamos un contrato laboral, así, entre gallos y medianoche, no podés aumentarle 5 años la antigüedad a una persona que ya suscribió un contrato laboral con la policía, desde cualquier índole que sea, inclusive un personal administrativo también, o cualquiera de nosotros, ¿entendés? Entonces, bueno, esa es una de las cuestiones que por ahí advertí. Y las otras las desconozco, la verdad, porque no hemos tenido, posterior a esas reuniones que tuvieron con los círculos, nosotros no nos hemos vuelto, no nos ha vuelto a convocar la Cámara de Diputados, pero ya estábamos sobre fin de año en realidad, Juan. Entonces, bueno, tal vez ahora cuando se reinicien las actividades nos convocarán a charlar y discutir esas posturas, a ver cuáles son. Ministro, lo cambio de tema. En el último tiempo hay fuertes reclamos por las condiciones de detención, de salubridad en la alcaldía, en la UR1, ¿no? Aquí en Santa Rosa hay un brote también de COVID ahí adentro. Hay familiares que han denunciado que los presos estaban cumpliendo el aislamiento en buzones. ¿Qué respuesta oficial tienen al respecto? Nosotros, Cintia, bueno, de las condiciones, hicimos, por supuesto que oímos las condiciones y eran razonables. Yo asumí escuché las condiciones, inmediatamente se hizo en lo inmediato lo que se podía hacer y se está trabajando sobre otras cuestiones más de fondo, como por ejemplo una instalación de cañerías nuevas, que son viejas las que están, y se están haciendo aéreas por fuera, no por dentro de la alcaldía. Son, bueno, varias cuestiones que ya se abordaron, e inclusive la explicó el jefe de la unidad regional, que está a cargo ahora de la regional, Cano, el señor Cano. Y respecto del brote COVID, estamos sabiendo eso. Brote COVID tenemos en toda la provincia, y en los lugares de alojamiento. Se trata de aislar al que está como el que está con positivo para que no afecte a la otra población carcelaria en la medida de lo posible. Es decir, eso se va a ir viendo día a día, Cintia. Lo que se está haciendo es, a través de Sanidad, ir viendo cómo se están dando los brotes y el seguimiento de cada uno, que se hace todos los días el seguimiento de cada uno de ellos. Bien, hay una mirada desde el Ministerio de la Actuación Policial en el caso que se conoció recientemente de un aparente femicidio en Toay. Nos llamaba la atención recién que al principio el acusado Marcelo Agüera recuperó la libertad rápidamente. ¿Estás en el tema? Sí, yo te voy a ser muy escueto en esto, Juan, porque sabés, viste, que esto está en manos de un fiscal y no quiero involucrarme en cosas que no corresponden. Sí sé que esa persona nunca, en lo inmediato cuando sucedió ese hecho, nunca fue acusado como autor. La policía, sin perjuicio de ello, tomó todas las medidas y precauciones del caso porque se sabe, lamentablemente, que estos chacales generalmente hacen un trabajo con la víctima muy, muy importante, psicológico, que no les permite ser acusados directos, porque la víctima termina diciendo por ahí a veces que se cayó o se golpeó. Pero esto es todo debido, bueno, vos, Cintia, también sabés cómo es todo esto y lo difícil que es hacer un abordaje de estas características. Sí, que más allá de que no fue acusado directamente, se labraron todas las actuaciones. La señora víctima fue trasladada al hospital inmediatamente cuando sucedieron los hechos, y luego del desencadenante, ya lo conozco, que no te lo puedo revelar, si está en manos del fiscal, por supuesto, y es el que está llevando adelante esta investigación. La libertad, por supuesto, no se la da a la policía. La policía la da, o con ciertas restricciones, la da en las condiciones que un juez se la otorga, por supuesto. Pero bueno, el Poder Judicial seguramente va a poder responder esto, tanto el fiscal como algún juez que intervino. El fiscal creo que es, bueno, no me acuerdo en este momento quién es el fiscal que interviene. Sí, Casais, Cristian Casais. Casais, le va a poder explicar seguramente qué es lo que pasó y qué es lo que están investigando. Ministro, le pregunto por el protocolo de abordaje de las fuerzas de seguridad en los casos en los que hay un usuario o usuaria de salud mental. En las últimas horas conocimos un hecho que sucedió en Lonquimay, si no me equivoco, en el que resultó herido un oficial de la policía en un pedido de auxilio de una familiar de un usuario de salud mental. Salió en los medios en estos días. Y esto es un tema que siempre ha sido motivo de cuestionamientos, ¿no? Que la policía intervenga en estos casos. Creo que el año pasado ya hemos perdido un poco la temporalidad, pero sucedió el caso de este cantante Chano, en que también había habido un hecho de salud mental ahí con una intervención de la policía. Digo, ¿hay un protocolo para trabajar en estos casos? ¿Cómo es el vínculo con salud? Mirá, el vínculo, yo te explico cómo es, Cintia. Yo voy escuchando la radio permanentemente de tráfico y lo vivo y lo escucho permanentemente. Cuando hay una situación de estas características, se dispara la alarma, no solo policía, sino que policía también lo dispara a salud. Pasa que policía estar en la calle permanentemente hace el primer abordaje. La verdad es esa, y así sucede. Cuando policía llega, detrás de policía llega inmediatamente salud, con el personal que tiene que intervenir, tanto de adicción o de donde sea, de salud, y ellos son los que intervienen, pero ¿qué pasa? La policía es la primera exposición que tiene. Son, de un trabajo muy al límite, como trabajamos en seguridad siempre. Acá se trabaja muy al límite, Silvia, todos los días, y son los riesgos que corremos. La policía son los riesgos, es los riesgos que corre la policía, porque yo no los corro, la verdad es esa. Y la policía que está en la calle es el riesgo que corre a enfrentarse con, en este caso, gente que no está bien psicológica o psiquiátricamente. Pero para, es decir, cuando llega la policía, salud inmediatamente también viene. Pero la primera que llega, yo te aseguro, es la policía. Y la policía tiene su preparación para hacerlo, y desde ya que tenemos que lamentar muchísimas veces que personal policial sea herido o sufra algún tipo de lesión por parte de esta gente, ¿no? Pero bueno, así se trabaja, Cintia. Los protocolos se lanzan inmediatamente a través de la radio, y de la radio se convoca también a salud, por supuesto, cuando la situación lo amerita, y se trata de unas características como la que vos estás hablando ahora, de Lonquimay, ¿no? Horacio, ¿qué evaluación se hizo internamente después del infanticidio de Lucio Dupuy? ¿Y qué opinás, dentro de lo que puedas decir, de la intervención del jefe policial con sus declaraciones aludiendo a que no se había podido intervenir en un hecho previo? Esto está claro, acá lo hemos aclarado lo suficiente para que no se confundan los tiempos ni las situaciones, pero generó mucho ruido la teoría policial de que, bueno, llegaron a un lugar, no se encontraron con lo que decía el llamado y ahí se acabó la intervención. Sobre eso puntual, pero en general, ¿cómo llevan esto en el ministerio? ¿Qué evaluación? Mira, Juan, del caso específico, yo lamentablemente está en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas todo, y en la Fiscalía donde se está investigando el hecho del niño este del que estamos hablando. Yo lo que te puedo decir es que cuando se pide una presencia policial y no se encuentra la denuncia o la advertencia que hizo determinado vecino, en los llamados que se hacen a emergencias queda grabado el celular de la persona que llama, y se le vuelve a llamar cuando no se encuentra o no se halla lo que se describe. Se corrobora otra vez y se está en la zona, porque no se deja sino más la cosa, voy, no encuentro nada y me voy. No es así de sencillo. no, la policía no trabaja así en los casos de estas, y son permanentes los llamados, ¿eh? Son permanentes. Tanto ese como una criatura que se fue de su casa de 11 años y salen a buscarla, y cómo hacen el ida y vuelta con la persona que llamó, hasta que la ubican inclusive en los domicilios. Y el caso este particular de este niño no te lo puedo decir cómo fue, por supuesto, pero sin duda la policía agotó la circunstancia y está eso declarado y aclarado. Vuelvo a lo mismo, y no me quiero sacar absolutamente ninguna responsabilidad del tema, pero está en manos de los fiscales. Yo en 24 horas le remití, como corresponde todo, a los fiscales y a la Fiscalía de Investigación Administrativa, con las grabaciones que había al respecto, y esas grabaciones están en manos de ellos, inclusive, por supuesto, con como le dije yo por escrito, que estaba todo a disposición de ellos para que vengan a revisar los servidores, para que corroboren que esas conversaciones existían, ¿no? Para no dejar ninguna duda al respecto. Pero en lo habitual, lo que se hace para agotar la instancia es eso, Juan. La policía no se queda con el solo reclamo: hay un nene de 11 años que anda en la calle y se fue. Y no queda, y se constituyen en el lugar, hablan con sus padres o con la madre, porque por ahí están divorciados. Ayer, sin ir más lejos, tengo un caso que lo escuché y lo seguí por la radio que tengo en la camioneta, y fueron a la casa del papá, y los nenitos, las criaturitas, se habían ido a la casa del papá, por ejemplo. No solo con eso, la unidad funcional de género se constituyó en la casa del papá para que estén en buen estado de salud y todo. Son cosas que terminan después siendo, bueno, se fueron a la casa del papá. Pero mientras tanto, no hay que perderle pisada a estas cosas, porque son dos criaturas de 11 y 13 años. Entonces, hasta que no se corroboran estas cosas, no se dejan la cuestión así liberada al azar. El Ministerio de Seguridad, entonces, digamos, ratifica o defiende las actuaciones que se llevaron adelante en el caso de Lucio Dupuy. No, Cintia, mirá, yo no defiendo ni ataco ninguna, yo digo cómo son las cosas y cómo funcionan. El caso de este niño, sé cómo fueron, por supuesto me puse a disposición como corresponde y le puse a disposición de todo lo objetivamente existente acá en la policía, en manos de los fiscales y el fiscal de investigación administrativa, y desde ya son ellos quienes van a investigar las responsabilidades nuestras, Cintia. Yo no puedo, por supuesto, juzgar la responsabilidad de nadie, porque sería parte interesada, por eso le doy intervención al fiscal y al fiscal de investigación administrativa, Cintia, porque no sería subjetivo si yo juzgo esas actuaciones. Pero sí, poniéndolas, todo el material y todo lo que tengo, la documentación objetiva que tengo para hacerlo, mi deber es ponerlo a disposición de ellos en forma inmediata, sin generar ningún tipo de duda, ¿me entendés? Entonces, las responsabilidades, por supuesto, son ellos las que las tienen que evaluar, tanto mía como del jefe de policía, como del personal policial, por supuesto. Para eso estamos, y que tienen que investigar todo lo que sea necesario, Cintia, ¿me entendés? Bien, muchas gracias, ministro. Si queda algo por agregar que consideres oportuno, te escuchamos. No, chicos, nada más esto de la ley, como decís vos, Juan o Cintia. Sería interesante, porque la verdad, y ustedes saben como yo, que el trabajo importante, la ley, por supuesto que es muy importante que esté aprobada, el reglamentarla y ponerla en funcionamiento es otro trabajo, te diría, mucho más tedioso de construirla, porque en eso va si es buena o mala la ley, justamente, ¿se dan cuenta? Pero bueno, eso lo vamos a estar charlando en el curso del año, seguramente, chicos. Muy bien. Gracias de vuelta. Bueno, gracias y un gusto. Les mando un abrazo a los dos. Hasta luego.